¿En qué consiste esta tramitación automática de beneficios del sistema de pensión solidaria? A partir de marzo del año 2016, la tramitación para pasar de un beneficio de invalidez a otro de vejez del pilar solidario lo hará el Instituto de Previsión Social IPC. IPC, de manera automática. Fíjese que esto es importante, o sea, usted no va a tener que hacer ningún trámite para esto, sino que automáticamente se va a arreglar esto del pilar solidario, ¿no es cierto? Porque este pilar solidario es muy importante, porque fíjese que pasa de forma automática al Instituto de Previsión Social, IPS, de manera automática, ¿cierto? Evitando así, fíjese que la persona o cada uno de nosotros debamos hacer algún trámite. Fíjese que la pensión básica solidaria de invalidez, junto con la pensión básica solidaria de vejez, que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Esta de invalidez pasa en forma automática también, ¿no es cierto?, a la pensión básica de vejez, ¿ya? Hay un aporte previsional que es solidario de invalidez, ¿cierto? Y también hay un aporte previsional solidario de vejez. Con esta medida, mi gente grande, las personas con beneficio de invalidez no deberán presentar solicitud para recibir una pensión o aporte de vejez. ¿Está claro? Si cumple, eso sí, con los requisitos, habrá en forma continuada, ¿no es cierto?, la entrega del beneficio de invalidez al de vejez. ¿Ya? Es importante saber eso, porque en realidad uno tiene, digamos, una pensión de invalidez y después cumple los 65 años, en este caso, ¿no es cierto?, automáticamente pasa el aporte previsional solidario de vejez a su pensión. Eso sí que es importante. ¿Usted quiere saber más de esto? Vaya al www.ips.gov.cl o puede llamar también al 600-440-0040. Claro que sí, ahí están todas las informaciones. Javier Solí, ¿qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú? Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió?

Sí, mi gente grande, fíjese usted que hay un programa que es importante para que todos ustedes y mis adultos mayores y amigos también lo sepan, y yo creo que también lo saben, por supuesto, porque esto ha tenido un poquito de auge por ahí, se ha dado a conocer. En este programa de seguridad para todos está el Plan Comunal de Seguridad Pública, ¿ya? Entre ellos está el Denuncia Seguro, ¿ya? Usted a lo mejor no está muy bien enterado cómo funciona este programa. Bueno, el programa Denuncia Seguro funciona de esta manera, porque dice que cualquier persona puede llamar al 600-400-0101. Al 600-400-0101. ¿Para qué? Para entregar información anónima con el fin de que se persiga y condene a quienes hayan cometido un delito. Esta información será entregada al Ministerio Público para que inicie una investigación o la aporte a una ya existente. ¿Ya? ¿Pero qué antecedentes puedo entregar? Bueno, puede entregar como, por ejemplo, información de la violencia intrafamiliar, el tráfico de drogas, robos de casas, vehículos o animales, comercio de bienes robados, tenencia ilegal de armas, prófugo de la justicia, homicidios, entre otros. Todas esas cosas, si usted sabe, conoce algo de eso, usted puede entregar esa información. ¿Ya? Pero es conveniente tener en cuenta también estas cosas. ¿Cómo sé que mi llamada será anónima? ¿Cómo sabe usted eso? Esto, al llamar usted, no se solicita entregar ningún antecedente personal y no queda registro alguno del número desde el cual usted está llamando. ¿Y quiénes atenderán mi llamada? Son preguntas que se hacen. Los teléfonos son atendidos por profesionales especializados de la Subsecretaría de Prevención del Delito, completamente independientes de la policía, ¿ya? ¿Y cuál es el horario de atención? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Puedo llamar desde teléfono fijo y celulares? Sí, lo puede hacer. Se puede llamar tanto de teléfono fijo como de celulares. ¿Puedo llamar desde fuera de Santiago? Sí, funciona en todo Chile. El programa cubre el costo de la larga distancia nacional, en caso de que la llamada provenga desde fuera de Santiago, ¿ya? ¿Cuánto cuesta una llamada a Denuncia Seguro? El costo de una llamada a Denuncia Seguro es el mismo que el de una llamada local a un número fijo. ¿Ya, mi gente grande? Es importante esto porque ustedes siempre, cada uno, ustedes y nosotros todos, tenemos que saber estas cosas que debemos hacer en caso de cualquier cosa que nos está pasando, por supuesto. Y debemos saber dónde acudir, a quién llamar, ¿ya? Y fíjense que luego de llamar, a lo mejor, si llamo, ¿me puedo comprometer a algo? No. No se puede comprometer, no se va tampoco a comprometer en nada. Luego de entregar la información, la persona no se compromete, fíjese, no se compromete absolutamente en nada, ni debe realizar ningún trámite adicional, ¿ya? ¿Y qué información no corresponde al programa? Situaciones que, por su gravedad, deban ser informadas de inmediatamente, digámoslo así, inmediatamente a las policías u otros organismos de emergencia. No corresponden al programa Denuncia Seguro. Fíjese que es importante, anotes por ahí si es que puede usted unos teléfonos que yo le voy a dar aquí. Dice el Denuncia Seguro, 600-400-0101. Los teléfonos de emergencia,

Joan Carlos, peluquería y salón de belleza a su servicio, muy cerquita de su domicilio. Mirando hacia la playa, donde no estabas tú, es el tiempo, es la tristeza. Servicios de Cafetería El Kenco ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño, Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Y, ¿sabe? Le quiero enviar un cariñoso saludo, por supuesto, y un fuerte abrazo a Fabián Fernández, quien está en la sintonía, por supuesto, con nosotros, escuchándolo a través, ¿no es cierto?, del www.espaciosfm.cl. Claro, ahí nos mandó un WhatsApp también para saludarlos y felicitarlos por este su programa. Así que gracias, Fabián Fernández, por estar escuchándolos, por supuesto. También nos están escuchando todos los conductores de los buses Cóndor y también, por supuesto, los conductores de la línea número 10 de colectivo que tenemos aquí en esta población. Y también están en sintonía los conductores de los buses San Remo, así que también les saludamos a cada uno de ellos. Saludamos también a René Godoy, quien ya él nos llamó para saludarlo. También a Pablo Astudillo, a Don Mario y a Iván Reyes, si está la sintonía por ahí también. También les saludamos. Saludamos al tío Nacho, claro que sí. A Héctor Ambiado, a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, quienes son estos amigos que tienen la solución a cualquier problema eléctrico de sus automóviles. También está en la sintonía con nosotros Rodolfo Rorri, a Adriana Puelles, claro que sí. A Ladino Saavedra también está escuchando. Hernán Muñoz también está en la sintonía. Sergio Vega, claro, también está nuestra vecina María Romero. El amigo número uno, claro, él no se pierde programa, por supuesto. Me refiero a Rafael Barriento, quien está escuchándolo también y está en la sintonía, junto con Hilda Poblete y María Delgado, por supuesto. Es por eso, porque ellos siempre nos escuchan estos días jueves, que les encanta la música, ¿no es cierto? Y estas informaciones referenciales para cada uno de ustedes, mi gente grande. Por eso le estamos saludando desde su programa La Gente Grande en tu radio amiga. También aprovechamos de saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Por supuesto, un saludo cariñoso para ellos y también a todos los que están de santo. Hoy día el santoral es San Adolfo. Así que les saludamos cariñosamente a todos los Adolfos quienes están, por supuesto, en su día de onomástico y nos están escuchando. Aquí está Piero, mi querido viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo,

momento, en cada lugar, sintoniza. Que mi alma entre las sombras se perdía cuando me dijiste que no me querías. Te di mi sangre, te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día, velé tus sueños, te cuidé como a una reina y tú cruel truncaste toda mi alegría. Pero no importa, daño, pero no puedo odiarte, y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja pintaré tu nombre, y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja pintaré tu nombre. Amé tu cuerpo de noche y de día, velé tus sueños, te cuidé como a una reina, y tú cruel truncaste toda mi alegría. Pero no importa, por lo que supe amarte, me has hecho daño, pero no puedo odiarte, y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja pintaré. Y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja pintaré tu nombre. Y nos están escuchando también todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóvil, que estaban un poquito apurados porque no los saludaba. Así que ahí están los saludos para ellos y también para los trabajadores mecánicos, también los trabajadores que están en las mueblerías y tornería, claro que sí. También nos escuchan todos los que atienden los almacenes y panadería de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. Nos escuchan también todos los integrantes de los prestigiosos clubes deportivos, por supuesto, José Victorino Lastarria, La Frontera, Pedro del Río, Independiente Unido y el Club Deportivo Bio Bio, claro que sí. Y por supuesto, a los más grandes de todos, como siempre, no podemos dejar de saludarlos, porque siempre cuando me ven por ahí, no se olvide de los saludos, no se olvide de los saludos. A los más grandes, claro que sí, de todo, el gran Chamuyo Ampuero y Juventud Costanera, que son aquellos de esos tiempos, claro que sí, donde se jugaba ahí en la playita, aquí del río Bío Bío, ahí jugamos porque no teníamos canchita y jugamos nada más con esas pelotitas de gomitas nomás, porque tampoco teníamos pelotitas de casco, así como ahora, porque ahora ya las pichangas se hacen con las pelotitas grandes de casco, ya de no sé de cuántas piezas son, porque antes eran de 12 piezas, las cada pelota de casco era una tremenda pelota, grandecita. Así que para todos ellos, por supuesto, les estamos saludando desde su programa La Gente Grande en tu Radio Amiga. Yeah. Escúchame, no vas a tener ningún tipo de problema. Vení, arrimate, que llegó el hotel.

Las estrellas me iluminan al revés.